o tenía nuestras fichas, de todos los vecinos que estaban participando activamente en la, el acompañamiento de los hermanos mapuche que están recuperando su territorio ancestral, en el acompañamiento al, en los vecinos autoconvocados por el no a la mina, todas cuestiones que tienen un denominador común, que es oponernos al poder económico que quiere adueñarse de los recursos naturales, de las tierras y demás, ¿no? Y el poder económico es poderoso, obviamente. Claro. Ahí te quería consultar en relación a, bueno, tu parecer en torno a los dichos del gobernador Bussi, ¿no? Que salió hoy a repudiar este caso de la ficha y a decir que esto nos retrotrae a las peores épocas de nuestro país. No sé cómo lo leen ustedes estas declaraciones. Me parece que son declaraciones de compromiso, ¿qué otra cosa puede decir, no? Obviamente están muy comprometidos los fiscales, yo creo que les va a costar el puesto a más de uno, y le han soltado la mano desde el poder político porque no tienen más remedio que hacerlo, pero no nos olvidemos que el GEOP y la policía dependen del gobernador y, claro. y venían a desalojar con armas largas, ¿no? O sea, no es una cuestión sencilla, digamos, no es una cuestión liviana, es una cuestión grave. Y bueno, el gobernador me parece que se vio forzado por los acontecimientos a salir a repudiar. Son, me parece, declaraciones de compromiso, ¿no? Buenas tardes, Osvaldo. Juan Ignacio te saluda. Quisiera consultarte, en principio, que nos puedas precisar cuándo ustedes conocieron estas carpetas y, en segunda instancia, preguntarte si ya iniciaron alguna acción legal al respecto. Mira, yo no estaba en Esquel, acabo de llegar hace una hora, dos o tres, fíjate que dentro de los políticos que estamos fichados, todos pertenecemos al Frente Vecinal Esquel. Somos uno de los partidos, de los cuatro candidatos que quedamos en las PASO para la elección de octubre, el Frente Vecinal es uno, ¿no? Hay dos del justicialismo y uno del radicalismo PRO. Todos los fichados de los políticos somos del Frente Vecinal. Hay periodistas también y hay vecinos comunes que participan asiduamente en las asambleas del No a la Mina. Yo te repito, acabo de llegar, mi intención es mañana hacer la denuncia en la Fiscalía Federal, porque este tema de la inteligencia interna es un delito federal, para que la justicia federal investigue a la justicia provincial si es que cometieron el delito de ocultamiento de información y de encubrimiento de este delito, y para que identifique a la persona que hizo estas fichas y tome las medidas que correspondan, ¿no? Claro, por lo que vos nos comentás, bueno, justamente este sector de vecinos y el partido justamente vecinal de Esquel conformarían una organización partidaria, por lo cual el delito es tácito, ¿no? En el hecho de este sector de inteligencia que está justamente obteniendo información sobre un sector específico de la población, bueno, en este caso de ustedes. Sí, sí, ni más ni menos. Es la famosa criminalización de la protesta, ¿no? Ni más ni menos. El hecho de estar fichados implica que pertenecemos a una categoría de ciudadanos vigilados, ¿no? Eso es gravísimo, nos retrotrae a las peores épocas de la dictadura y viola la ley de inteligencia nacional que prohíbe estas cuestiones. La Agencia de Inteligencia Nacional está para investigar cuando hay una causa judicial que está imputando a alguna persona, entonces a esa persona se le investiga, pero no así al voleo, para ver en qué anda cada uno, ¿no? Luego, obviamente uno sospecha que estas cosas pasan y es muy difícil probar que existen, que todos estamos fichados, que nuestras conversaciones telefónicas están siendo grabadas, etcétera. Pero acá salió a la luz y además confirmada por organismos oficiales. Por lo tanto, no hay mucho que decir. Esto hay que condenarlo enérgicamente y tratar de que los culpables sean sancionados, ¿no?